Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Supongo que a esta hora usted estará preparando la comida, ¿verdad? Estará ahí en los fogones. Ahí tengo un amigo que le está dedicando a la cocina un tiempo maravilloso. Y se está haciendo un experto cocinero, así que un saludo a ese amigo ahí. Dándole a los cuchillos y a los tenedores y esas cosas. Y la hora de abrir el apetito, seguramente, porque claro, estamos cerca de la una del mediodía y entonces empiezan las tripas a pedir auxilio, ¿no? Seguramente. Bueno, supongo que es el caso suyo o el mío también, sí, porque desde la mañana que estamos aquí hablando nos da hambre, nos da sed, nos da de todo. Y vamos a hablar de cocina y lo vamos a hacer de una manera distinta, ¿no? Aquí no daremos recetas, pero sí conversaremos sobre la función de cocinar, de cómo que crear esos platos deliciosos que cada uno hace en su casa y cómo nos reinventamos y cómo lo hacemos y qué tiene que ver con la cocina, con todo esto de nuestra salud. Algunos dicen que cada uno somos lo que comemos y puede que sí, puede que no. Sobre todo los que estamos gorditos, ¿eh? Nos gusta el alimento, nos gusta comer. Pero, ¿lo hacemos bien, lo hacemos mal? No lo sé. Por eso lo vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, Pachi Martín. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, pues muchas gracias por venir a la radio, ¿eh? A vosotros por invitarme. Sí, porque hemos estado conversando y me gustó el planteamiento que hacía Pachi, porque, oye, la cocina, ¿qué es exactamente? ¿Cómo podemos definirla? Porque es una fuente de alimentos, es una fuente de arte, es una fuente de creación, es una fuente de qué. Estamos un poco volviendo a la cocina tradicional, de las madres, de lo que se había perdido un poco con la cocina moderna, usando muchos aditivos, muchos sifones, espirulinas, mucho material que no nos llevaba a ningún sitio. Lo único que nos daba eran texturas, visual, pero perdíamos un poco la esencia. Y ahora parece ya que se ha dado la gente cuenta que la cocina de tradicional y la de toda la vida es la que tiene que primar. Oye, la cocina, a ver, ¿nos sirve para alimentarnos, para deleitarnos, para visualizar y ver por a través de la mirada, la vista, que la comida está exquisita o cómo tenemos que hacerla? Claro, al final es una de las cosas que están todos los sentidos. O sea, tú puedes hacer 20.000 cosas, pero no tienes el gusto. Tú puedes hacer otra y te falta el olfato. Entonces, en la cocina tenemos los cinco, dijéramos, el sexto sentido, el sexto sabor, que también lo tenemos, que es el umami, que también lo podemos tener. Entonces sí que es verdad que la cocina es algo, y es algo común para todos, porque todos tenemos que comer y todos hemos cocinado más o menos bien algo. Oye, pero en todo caso, la cocina de hoy en día, en que por la vida que llevamos, quienes dirigen una casa, por motivo de trabajo o lo que sea, poco tiempo le dedicamos, ¿no? Claro, al final tienes programas televisivos que hacen ver que es todo muy bonito, muy fácil, pero al final el día a día te hace tirar de la quinta gama mal llamada, que es la cocina, que viene ya los platos preparados, hechos, y que solo tienes que cortar el plástico y meterlo al microondas. Entonces, eso es una lástima, porque no sabemos ni lo que estamos metiendo. Y sí, claro, y somos lo que comemos, que es lo que una realidad muy grande que existe, que tú, si estás preparando algo comprado por ti, elaborado por ti, te estás metiendo vida en el cuerpo. O sea, lo otro, pues, puede ser que no sea dañino, pero no sabes las consecuencias que puede traer a largo plazo. Oye, la cocina preparada, que no sé, igual estoy metiendo la pata, pero en la comida preparada tiene que tener algún tipo de aditivo para que no se descomponga, ¿no? Sí, bueno, ahora lo que están haciendo es meterle CO2 para que sea, o gases supuestamente inocuos que te permiten mantenerla hasta, creo que, 3 meses o 6 meses, incluso creo que se han conseguido al vacío, pero realmente es como cuando abres un jamón de brick y no tienes que dejarlo un tiempo orear porque oxigenarlo, ¿no? Sí, eso es, y templarlo un poco, porque al final los plásticos y todas las cosas que están en contacto con el alimento. Oye, me río porque estamos en contra de los plásticos y todo lo que compramos está envuelto en plástico, ¿no? Sí, están los plásticos alimenticios, pero bueno, al final yo creo que comemos, decían que teníamos en el cuerpo una tarjeta de crédito de plástico por los microorganismos que se comen los peces y que al final tienen, también comen los plásticos. Al final eso es un mundo que es otro tema muy largo de hablar, vamos, sí. Que hoy cuando tenemos que cocinar, ¿qué consideraciones tenemos que tener? ¿Qué es lo que necesita nuestro cuerpo para que podamos estar entre comillas alimentados? Ahora mismo, el otro día, por ejemplo, hacían una comparativa. Hubo un programa de un neoyorquino que estuvo un mes comiendo hamburguesas y ponía la comparativa como qué ocurriría si estuviéramos un mes comiendo menús degustación. O sea, un menú degustación que lo ves como la élite, lo mejor de un, de gourmet, un sitio. Le llamamos gourmet y todo. Sí, y que no está valorado nutricionalmente, no está compensado en proteínas, hidratos de carbono y grasas. Entonces, al final, ¿qué es lo que es bueno y lo que es malo? O sea, no por pagar más te estás comiendo mejor. Ahí también otro tema que ya lo han hecho en Francia, que es que los restaurantes tienen que declarar que un 80% de sus platos son caseros, no son de quinta gama, que es lo que están haciendo multinacionales o grandes empresas o grandes franquicias, que lo que hacen es tener un centro de producción, envasar mucho volumen en un turno de 8 horas o dos turnos de 8 horas o de lunes a viernes, para luego el fin de semana o los festivos, que es cuando hay más volumen, darle salida a todo ese producto. Entonces, se ha hecho ya en Francia y lo había propuesto, creo que en Madrid, Juanjo, el de la bodeguita de en medio, la había propuesto también, que por qué no se empezaba a hacer aquí, porque Madrid, me imagino que todos los sitios, las capitales van por delante de... Oye, una casa cualquiera, ¿eh? Una casa cualquiera, cuando tenemos que preparar las comidas, ¿qué debemos tener en consideración? Un menú durante una semana, por ejemplo. Primero, organizarse y cuál es el problema, que como de lunes a viernes estamos liadísimos, tenemos que esperar a nuestro día de descanso para hacer algo que supuestamente debería de ser ocio, pero es organización de nuestra vida diaria, semanal. Entonces, el comprar los productos directamente para verlos, si puede ser en un mercado, mejor que en un super o hiper, que es lo más cómodo que tenemos para toda mano y en un por viaje compramos, ¿no? Claro, entonces se están perdiendo los barrios, los mercados de barrio, que no sé si quedan 4 o 5, creo que en Córdoba no hay muchos, y los que están en un estado no muy recomendable, no muy bueno. Entonces, si esos mercados a lo mejor le dieran el enfoque o el incentivo de un mercado de la Victoria, que a la vez puedes comer o tienes ahí unas verduras que las puedes comprar, y luego tienes un acceso a, dijéramos, ocio o a... Entonces, yo creo que ganarían mucho. Porque cuando tenemos que organizarnos, ¿cuáles son los alimentos que debíamos tomar ordenadamente durante una semana para que el cuerpo tuviera los alimentos que necesitamos, ¿no? La proporción de, por de proteínas, hidratos de carbono. Claro. Por ejemplo, hay otro tema que aquí en España pasa mucho, y que es que comemos un exceso de proteínas cárnicas o proteínas de piscifactoría o de pescado, porque ya los pescados casi todos vienen del mismo sitio, y pocas verduras, poco alimento saludable, dijéramos, aunque esté la dieta mediterránea, claro, porque aquí apetece un gazpacho y tú te estás metiendo ahí un montón de verduras. Hay gente que con un gazpacho hace una comida consistente y poquito más. Pero sí es verdad que tenemos mucho... Se utiliza mucho mucho exceso de proteína. ¿Eso es malo? ¿No es recomendable? No es ni malo ni no recomendable. Lo que estás, malgastando tu dinero en algo que no te da un beneficio por el hecho de tú comer un producto cárnico directo, un producto de pescado directo, que el cuerpo no lo necesita. Entonces, tú creas un exceso de, si puede ser en grasas, en hidratos de carbono, porque también se te acumulan de otra manera en grasa. Entonces, sí que es verdad que deberíamos de hacer unas dietas un poquito más... No me gusta el tema vegano, vegetariano y todo eso, porque no es mi estilo. De vez en cuando puede meter a alguien un buen chuletón o un buen pescado a la parrilla, pero sí es verdad que tenemos ese mal vicio, que en Europa no es que comamos peor que en Europa, pero en Europa sí que es verdad que no lo tienen. Los menús degustación de altos restaurantes en Europa no tienen tantos pases de platos de carnes y pescados como los de aquí de España. Entonces, lo que están haciendo los restaurantes, así que empiezan a tener un poquito de conocimiento de todas estas cosas, el reducir su parte proteica y poner parte más vegetal, parte más que sea más fácil de digerir por el cuerpo y de asimilar. Las legumbres son las olvidadas, a lo mejor, ¿no? Claro, esa proteína es una proteína que deberíamos de tomar más. Ahí sí que tenemos, los garbanzos tienen una cantidad de proteína bestial, las lentejas también, y no las vemos como una proteína. Entonces, a lo mejor te estás metiendo un guiso de garbanzos con tocino, carne, con un montón de... Sí. Entonces estás con un exceso de proteína, que no digo que sea malo, si lo tomas como tres platos, dijéramos. Haces un caldo te tomas los garbanzos y luego te tomas tu carne, y entonces como si fuera un único plato que todo ya junto, ¿no? que ya lleva todas las bases de que necesitamos, ¿no? Oye, la verdura tampoco le hacemos mucho caso. Conozco de una manera muy cercana niños que poca verdura comen. Es complicado. El mundo de la verdura, hay verduras que son muy visuales, son verdes, tienen colores atractivos, la zanahoria, naranja, pero los niños al final aprenden lo que ven. Entonces, si tú un niño le llevas una cultura de que le estás educando en ese mundo, pero lo invitan a un cumpleaños donde aquello es un exceso de pizzas, hamburguesas, chucherías, si fuera como algo puntual, pues vale, pero al final ellos lo ven como yo quiero esta fiesta todos los días, no la que estoy teniendo día a día. Entonces sí que es verdad que es un mundo muy complicado. Oye, a veces queda la verdura como castigo, ¿eh? Si no te lo comes ahora, te lo tendrás que cenar, o sea, tú mismo, ¿no? Eso es. Si el tema de la verdura siempre se ha visto como el coco, que viene el coco. te pongo esto como... Entonces, al final, los niños lo observan como algo negativo. Algo... Oye, entonces, ¿podríamos encontrar la fórmula y un modo de hacer la verdura de manera atractiva? Sí. Bien presentada en un plato, no sé. Sí, yo recuerdo en algunos sitios que he estado que se dedicaban a... En hospitales, por ejemplo... a los niños les hacían un menú por estar ahí enfermos, pues para que comieran fruta, la pera la troceábamos, le poníamos con la propia pera unos puntos y hacíamos un muñeco con la pera, con las verduras, o sea, al hacer una crema, pues la poníamos con taquitos de pan que tuvieran una sonrisa, una carita. Al final es un poquito tunearles a los niños lo que ellos... Un muñeco, por ejemplo, hacerle un muñeco de verduras que ellos visualmente lo vean gracioso y, ay, me como una mano y se me quita una mano, ay, me como un pie. Entonces, esa manera de pequeños es la que se la tenemos que incentivar para que luego sepan lo que realmente... A lo grande es más difícil ya, ¿no? A lo grande ya estás muy viciado. ya están con las hamburguesas y esas comidas rápidas. Que le conozco uno que quería comer esa hamburguesa de máquinas, se le di delante mío, no, porque te corta las manos, como mínimo. Corta una hamburguesa de una máquina, ¿no? Eso es que es lo que hablamos. Tiene 3 meses de caducidad o 6 el producto ya elaborado, entonces puede estar en cualquier sitio. O sea, no es necesario la mano humana ni para venderla, ni para casi elaborarla, porque al final es un proceso mecánico que si tienes dinero y puedes industrializarlo, lo tienes hecho. Pero después, para engatusarme, me dijo que ahora ya no hacían hamburguesas, sino pizza. No sé qué es peor. Volvemos a lo mismo. Oye, la cocina necesita tiempo, necesita, ¿qué? Una instrucción, aprender a cocinar, porque posiblemente no sepamos hacerlo bien. Bueno, hay grandes cocineros que tienen su base de estudio, de escuelas de hostelería, y cocineros que no, que han aprendido con la práctica. Entonces, sí es verdad que nosotros en la cocina al final es mucho ensayo-error. Usamos la familia como conejillo de indias y luego ya pues... pegas el salto para si quieres hacer algo más grande. Pero sí es verdad que al final copia-pega, repitiendo recetas, viendo, copiando lo que sale en la tele o lo que hacen cocineros que salen en la tele, al final algo bueno sale. Oye, pero ¿qué más importante cuando comemos, la cantidad de comida o la calidad de la comida? Claro, un diabético creo que tiene que tomar mínimo 6 comidas al día y que sean cortitas para que el cuerpo vaya asimilando el azúcar. Yo creo que no debería ser solo enfocarlo a una persona enferma, sino que es mucho más sensato el ir comiendo. No somos animales que tenemos, cuando nos echan una cantidad de comida grande, nos ponemos a comerla y luego ya no comemos hasta el día siguiente o hasta lo suyo es el ir dosificando la comida y haciéndola eso, variada y lo más saludable posible. Cuando dice lo más saludable posible, ¿está la clave en la compra del producto? El producto es la esencia. Lo que pasa es que, claro, ya no sabemos ya ni qué comprar ni dónde comprarlo. Te compras unas fresas que ahora te dicen que son de temporada y te dicen que tienen un problema de contagio. Entonces, al final, siempre las verduras, lo que es muy aconsejable tener lejía alimentaria y lavarlas bien, y eso te garantiza que por lo menos lo que te estás comiendo tú le estás poniendo la salud por delante. Es muy, muy sencillo. Creo que son 17 mililitros de producto por 15 litros de agua y se dejan de 5 a 10 minutos. Y luego ya una vez que pase ese tiempo hay que darle 3 enjuagues al producto para ir vaya bajando la cantidad de lejía que tiene el producto. Pachi, Martín, vamos a seguir conversando seguramente y enfocando a algo, cosas más concretas más adelante. Pero queríamos tener una visión de lo que es una cocina, de lo que son los alimentos, de cómo debemos seleccionarlo y de en qué medida, en qué forma tenemos que comer, ¿no? Así que te agradezco mucho que hayas venido esta mañana con nosotros un ratito y a compartir un poco tu experiencia como cocinero. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, amigo. Amigos oyentes, hasta aquí llegamos con el programa. Vamos a intentar que el próximo sábado volvamos a estar llenos de gente que nos viene a contar cosas tan importante para nosotros y tan atractivos los temas que aquí nos traen nuestros amigos que nos visitan. Así que, amigos, por favor, el sábado no falte, ¿eh? Porque si usted falta, no, a usted me refiero, si no está, le vamos a echar de menos, ¿eh? Seguramente, sí. Así que el próximo sábado nos vemos. Le agradecemos a Santi y a JJ que hayan estado en la producción del programa. Y no se olviden, el próximo sábado nos encontramos. Gracias. Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say